enfermo sabe lo que es levantar un clamor al Dios que está en el cielo y la respuesta no se hace esperar. Así llamé a la hermana, pero también le dije, yo voy a seguir preparándome. No sé cómo, pero yo decía dentro de mí, no sé cómo, pero yo voy a seguir en comunicación con el Señor. Porque si la palabra que Dios ha puesto en mi corazón desde el domingo pasado, estando yo en mi casa, puso esta palabra y comenzó a trabajar en mi corazón y en mi mente. Y estuve toda la semana, hasta el mismo jueves, leyendo, buscando información, buscando la dirección del Espíritu Santo, y abría libros y prendía la radio, la televisión, y allí había palabra que estaba muy en orden con lo que el Señor había colocado en mi corazón. Yo dije, Señor, si esta palabra es tuya, se va a dar, porque tú eres más poderoso que toda enfermedad. Y así, amados hermanos, el Señor hizo la obra. Y hoy yo llegué sumamente contenta. Siempre llego contenta y gozosa a la casa, pero hoy estaba mucho más, porque el Señor hizo una obra en mi vida. Mi esposo me decía, ve al médico. Yo conozco que cuando tengo la presión sumamente alta, son más de 25 años con esta situación, yo conozco que cuando voy así al médico, los medicamentos que me dan son muy agresivos el tratamiento. Me lo ponen por la vena, bajo la lengua y otro tipo de medicamentos oral. Y el impacto de bajar la presión en menos nada me deja muchos días tumbada. Apenas puedo funcionar y yo decía, Señor, no, yo no soy mi partidaria de ir a los médicos. Eso es así, los amo, los respeto, sé que son necesarios, le digo a la gente que vaya, pero yo no me cojo el consejo. Y dije, Señor, tú tienes el poder de estabilizar mi presión arterial sin que mi cuerpo reciba el impacto de que yo no pueda moverme. Porque yo arde en mi corazón llevar la palabra que tú has puesto. Tomé los medicamentos que tengo en mi casa para cuando esto me sucede, que no baja la presión. Y me decía la familia, pero es que no te está bajando. Es que está tan lento. Hermano, fue tan lentecito el proceso de que aquellos medicamentos comenzaran a hacer efecto que al final y al cabo, cuando mi presión vino a estar estable, yo estaba como ahora, feliz y tranquila. Mi cuerpo no sufrió ningún impacto. Mi cuerpo quedó bien y todo es para la gloria del Señor. Así que no deje de orar, no deje de clamar al Señor, porque Él escucha la oración de su pueblo. El mensaje, la palabra que el Señor ha colocado en mi corazón ha sido confirmada alrededor de 5 hermanos en la iglesia en este día, estando tanto en el altar como en el área. Han venido los hermanos a orar por mí y toda oración que han hecho ha sido en una misma línea. Eso tranquiliza mi corazón, me da paz, porque el pasaje que les voy a traer es uno bien conocido. Yo decía, Señor, pero ¿y qué pensarán los hermanos? Yo sé que se ha hablado mucho de él, pero ¿qué tú tienes con esto? Y a la medida que el Señor iba ministrando a mi corazón, íbamos estudiando, haciendo la asignación responsablemente, podía entender y ver allí que más allá de lo que por lo general nosotros vemos en este capítulo de Marcos, capítulo 11, los versos del 46 al 52, Bartimeo, el ciego Bartimeo, más allá de lo que por lo general nosotros vemos, el Señor permitía que yo pudiese encontrar para mi vida primeramente, para tratar conmigo, y aún más, hubo un trato muy personal conmigo, que no lo voy a comentar porque fue muy para mí, ¿verdad? Y así lo entiendo, y le doy la gloria al Señor porque Él es bueno, y encontré alrededor de 10 a 11 maravillosas lecciones para tu vida y para la mía, para la iglesia del Señor. Así que nuestros corazones dispuestos para recibir la palabra que viene de parte de Él. Marcos capítulo 10, el verso del 46 al 52. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra que es bendecida desde siempre y bendice a nuestras vidas. Amados hermanos, cuando nosotros vamos a los diferentes evangelios, podemos encontrar que tanto Mateo como Lucas y Marcos hacen referencia a este evento. Una diferencia entre los tres evangelios es que Mateo habla de dos ciegos y ellos mencionan tan solamente uno. También puedes notar que al comenzar la lectura dice que entrando vinieron a Jericó y al salir de Jericó. Hay muchas, varias ideas sobre esto en los comentarios y lo que hemos estudiado, donde se dice que probablemente un milagro sucedió al comenzar a entrar en la ciudad y otro al salir. Otros dicen, ¿verdad?, que hay dos ciudades, y leyendo las escrituras y otros libros podemos ver que había dos Jericó. Sí, dos Jericó. La antigua Jericó, que nos habla la palabra en Josué, donde allí el juicio divino del Señor cayó sobre aquel lugar. Sí, aquella Jericó donde le dieron las puertas y los muros se cayeron. Allí donde estaba Rahab, que tanto hemos oído hablar de ella, y que por haber obedecido al Señor, tanto ella como su casa fueron librados en el momento en que la ciudad iba a ser destruida. Y dice la palabra que hasta hoy todavía sus descendientes, ¿verdad?, todavía están allí. Alabamos al Señor. La antigua Jericó. Cuando nosotros vamos al libro de Josué, podemos encontrar una enseñanza maravillosa. Josué capítulo 6 y en el verso 26, después que había terminado toda aquella batalla, Josué hace un juramento delante de Dios y aquel juramento era fuerte. Escuchemos lo que dice, parafraseando: Maldito el hombre que reedifique Jericó, porque el primogénito de él morirá y también su hijo menor. Y sabes que pasaron 400 años de esto hasta que esta palabra se le dio el cumplimiento. La antigua Jericó, nadie se atrevía a edificar en aquellos cimientos por aquella palabra que había sido dada. Pero la palabra misma nos redacta que en Primera de Reyes, en el capítulo 16, en el verso 34, hubo un hombre llamado Hiel que reedifica la ciudad, la segunda ciudad. La palabra que había dado Josué, el Señor la respaldó y aquel hombre perdió a su primogénito y a su hijo menor. Esta segunda ciudad es aquella donde construyó Herodes el Grande palacios y albercas. Podíamos decir que allí era un lugar como de veraneo. Allí pasaba mucha gente. Unos vivían en Jerusalén y tenían casas en aquel lugar. Había una sociedad con distintos estatus, como las hay en todo lugar. Estaban los ricos y poderosos, la clase media, que era la que trabajaba para ellos. Pero había una tercera clase, que tú y yo ya sabemos quiénes son. Estaban los mendigos, la gente que había sido despreciada por la sociedad, porque la ley en aquel tiempo entendía, y las personas así lo habían recibido, que todo aquel que tenía una enfermedad, ya fuese que naciese con ella o la adquiriese durante su vida o que naciese con algo congénito, era por dos razones únicamente: porque sus padres habían pecado o él mismo tenía pecado. Pero si no se le conocía ningún pecado a esta persona, decían: pecados ocultos hay en él. Qué triste, ¿verdad? Porque ellos no podían entender que aquel camino transitado donde pasaba tanta gente para ir al templo, allí habían unas personas en grande necesidad. Durante todo el tiempo, Jesucristo se había dado a la tarea de mostrarle a aquella gente que su manera de pensar y de ver las cosas era muy diferente como el hombre lo tiene. La iglesia del Señor no puede hacer un marco y allí poner a Jesús como nos parece que es. Él es el que es y Él es el que ha puesto y ha dictado las normas para que su pueblo las obedezca y las siga. En todo su trayecto encontramos un Jesús bondadoso, un Jesús piadoso y misericordioso. Y aun cuando la gente no entendía ese Jesús nazareno que rompe todo patrón que el hombre tiene, que rompe toda rutina y toda regla que el hombre tiene, se acercó a los que llamaban que eran unos impuros. En un momento dado, Jesús se encuentra con un leproso. El leproso viene donde él y no ni siquiera lo mira, sino que se postra, porque Jesús podía decirle: eres un impuro, vete. Pero Jesús, ¿qué hace? Rompiendo todo lo que el hombre ha establecido, Jesús le toca. Yo imagino que los que estaban allí, ¡oh!, se sorprendieron. El maestro está impuro, él no sabe lo que está haciendo. ¿Será cierto que viene de parte del Señor? Y aún los discípulos, como aún la iglesia a veces puede estremecerse cuando Dios quiere hacer cosas diferentes, y en nuestra mente está un patrón y no podemos ver el mover nuevo que trae el Señor. Los principios y los valores que están establecidos nunca serán removidos, pero la forma en que Dios va a trabajar con los tiempos y con los creyente, solamente Él tiene el control. ¿Qué nos toca a nosotros como iglesia? Buscar su presencia, buscar su dirección para poder ir con Él y no contra Él. Amados hermanos, qué triste que aquella gente era tan despreciada. Qué triste, el único lugar donde no debe haber separación de raza, color, sociedad, no importa lo que sea, no importa la condición, donde no puede haber, porque así lo estableció nuestro Señor Jesucristo, es en la casa del Señor. Aquí no es lugar de hacer separaciones. No porque sé mucho, has estudiado mucho, no porque no sabes nada, no porque tal vez no hueles bien, no porque has caído en un pecado, es que tienes que pasar unos procesos. Sí lo entendemos. Toda persona que llega tiene que pasar un proceso, porque el mismo Señor permite los procesos para que podamos desarrollarnos. Pero ni tú ni yo somos quien para ponerlos a un lado. Nunca seamos piedra de tropiezo a alguien que llegue a la casa. El Señor marcó un camino de servicio y es el que espera que tú y yo sigamos. ¿Cómo se llamaba aquel hombre? Aquel hombre se llamaba Bartimeo. En arameo, Bar es hijo de, y el hijo de Timeo. Buscando y escuchando varias opiniones, leyendo, encontré dos que son bastante diferentes, pero al fin y al cabo tienen el mismo propósito. Timeo, en algunas versiones dice que Timeo, el hijo de la vergüenza, en otras dicen el hijo de honor, pero las dos iban encaminadas como en una sátira, como en una burla, porque aquel hombre que estaba mendigando allí, ellos le estaban diciendo: bueno, ahí va el hijo del pecado y la vergüenza, ahí va el hijo de la inmundicia, ahí va el hijo del honorable, pero y el honorable estaba mendigando, no tenía nada. Al fin y al cabo, cualquiera de estas dos, podemos ver que estaba siendo lanzada a este hombre para burlarse. El Señor no nos llama a la burla, el Señor nos llama a la restauración, porque eso es lo que Él quiere. Qué maravilloso que Dios no ve las cosas nunca como tú y yo las vemos. Qué lindo es que podamos ver que cada ser humano creado por Dios tiene esa semejanza del Señor, que cada ser humano tiene dignidad, tiene honra. Nosotros deshumanizamos a este tipo, ¿verdad? A los que tienen una condición diferente a nosotros. El hijo del pastor está en pecado. Ese hijo tiene un nombre. Mira, ahí va el cojito, la cieguita, porque se lo ponemos chiquitito como si la ofensa fuera menos. Yo recuerdo que a principio, cuando mi esposo fue herido y quedó postrado en cama, paralítico, y luego el Señor lo levantó, quedó con una cojera, todos lo saben, era obvio. Pero a veces yo cuando lo llamaban o cuando hablaban de él y yo estaba cerca, yo escuchaba, decían el cojo, el que guiaba el carro público, el cojo. Y decía, pero ¿por qué si él sigue siendo Carlos? Él tiene una dificultad, claro. Gracias al Señor, que el Señor nos ayuda, ¿verdad?, a entender. Pero todo el mundo no tiene esa capacidad. Cada persona tiene un nombre y ese nombre es hermoso cuando tú lo escuchas. Cuando te llaman, inmediatamente tú respondes. No podemos hacer despectivo con nadie. Pero ¿qué sigue diciendo la palabra del Señor? Y dice que aquella gente, como no podían ganarse el sustento trabajando porque eran impuros, ellos estaban allí como, escuché decir, como unos servidores públicos. Porque la ley decía que tenían que hacer obras, tenían que ser misericordiosos. Y ellos pues solamente le daban las limosnas. Extendían las manos y eran el misbat, o el, algo así, ¿verdad? El nombre se me escapa. Es la manera en que ellos le llamaban a esas ofrendas. Y allí estaban, para eso sí servían, le daban alguito para como, mira, la conciencia. Pero el Señor no nos ha llamado a que nos lavemos la conciencia. El Señor nos ha llamado a hacer un trabajo precioso y maravilloso, a tener amor, a tener misericordia, a tener compasión, porque hay un pueblo que sufre y hay una iglesia que está capacitada para extender la mano a aquel que pide la ayuda. Así podemos ver que se acercaba una gran multitud y en esa multitud venía también Jesús. Había muchas voces. Yo no sé exactamente quién le llevaría la palabra a Bartimeo, pero algo sí, por la experiencia de tantos años trabajar con personas que deambulan y con diferentes situaciones, yo he podido observar que ellos son bien receptivos. Tal vez cuando, estoy en una conjetura, yo pienso que cuando Bartimeo estaba allí sentado, la gente que iba al templo, los mismos que estaban allí, los que iban para y le daban las limosnas, él tenía su oído agudizado, ¿verdad? Le faltaba un sentido, pero el otro, ¿verdad?, nivelaba la situación que tenía. Probablemente él oyó hablar de aquel ciego de nacimiento, que eso era imposible. Él oyó hablar de ese ciego de nacimiento. Él oyó hablar que Jesús tocó a un hombre impuro, leproso, y que nada le sucedió en consecuencia a su salud, que no estaba impuro y que el poder que había en él todavía seguía fluyendo. Tantas historias verdaderas que aquel hombre pudo escuchar. ¿Cuántas serían las horas y los días que pasó pensando si Jesús pasara por aquí? Si yo tuviese la oportunidad de que él estuviera cerca de mí, aquel hombre que posiblemente, si no escuchó esto, posiblemente el único sermón que oyó fue cuando más adelante Jesús le dice, ve, llámalo. Y le dijeron, levántate, ven, ten confianza, él te llama. Pero eso fue suficiente. Porque la fe viene de parte del Señor y cuando hay un deseo, cuando hay un corazón preparado para recibir la palabra del Señor, hermano, puede ser dos palabras, no importa, pero cuando esa palabra baja del cielo y el corazón está receptivo, es el fruto maravilloso. Es ahí cuando habla de esa semilla de mostaza, esa pequeña semilla hace un árbol frondoso. Así es la fe cuando viene a ser implantada, no en el hombre, no en las circunstancias, sino en el Rey de Reyes y Señor de Señores. A la verdad es que cuando esto sucede, Bartimeo, este hombre, nos enseña grandes ilustraciones porque él tenía una ceguera y también había algo en él que se combinaba y era peor. Era que era ciego y también era pobre. Probablemente si fuera ciego y tuviese mucho dinero, tal vez tendría quien le ayudara, tendría como 10,000 alivios a su alrededor, pero no, tampoco lo tenía. Las lecciones maravillosas es que este hombre oyó hablar de Jesús. De alguna manera el Espíritu le tocó y él estaba atento. Tenemos que estar atentos, velando, vigilando, porque ni tú ni yo sabemos el momento en que Jesús vendrá con el milagro de tu vida y de mi vida y lo pone en nuestras manos y estamos distraídos. cuando se está enseñando la palabra, cuando se está llevando el sermón, no permitamos que nada ni nadie nos interrumpa, porque es a través de esa enseñanza, la enseñanza del maestro a través de los diferentes instrumentos que él usa, que nos capacita para poder discernir, para poder ver con los ojos espirituales cuando el maestro está pasando para darnos lo que necesitamos. ¡Qué maravilloso es el Señor! Aún ilustra la ceguera de aquellos religiosos, de aquella multitud que le seguía, que tenían que estar hablando, vociferando, porque es imposible que haya una multitud y que no haya un tumulto. Es imposible, siempre va a haber mucho ruido. Entonces, aún los discípulos no habían podido comprender, no habían podido entender. Los religiosos, los discípulos, más aquel hombre considerado indigno, sentado al lado del camino, ya tenía una visión poderosa porque se atrevió a creerle al Señor. Esa es la primera lección, ilustra la ceguera peor, que es la ceguera espiritual. Y a eso ha venido el Señor, a quitar todo velo, pero tenemos que estar dispuestos a escuchar su palabra, tenemos que estudiarla, tenemos que vivirla para que así pueda producir en nosotros. Entre tantos mendigos, aquel estaba allí. Todos tal vez habían oído las mismas historias que él y tenían grandes situaciones como él las tenía, pero él hacía la diferencia. Por eso tal vez Lucas y Marcos solamente hablan de él por la gran fe y por el esfuerzo y lo que luchó hasta ser escuchado por el maestro. Era un espectáculo común, la segunda lección. Era un espectáculo común. Gente por montones allí, pidiendo, rogando, se habían acostumbrado. El pueblo de Dios no se puede acostumbrar a ver el dolor y ver la necesidad sin hacer nada. No podemos dejar la gente ahí tirados en el camino. A veces pasa esto, a principio vemos una noticia y nos exalta y nos contrige y nos ponemos grave, no podemos entenderla. Pero pasado el tiempo, suceden 5, 10, 15 casos más, otro caso más. No, el pueblo no puede acostumbrarse a ver la gente perdida sin Dios y sin esperanza y decir, bueno, ya ellos escucharon, pues con eso me lavo las manos, ya yo les hablé. Pero tenemos un trabajo que hacer, tenemos que seguir delante del Señor orando, clamando, tenemos que tener una iglesia viva, una iglesia comprometida con la palabra, con el mensaje del Señor. Pero ¿cómo vamos a estar comprometidos con esto si en muchas ocasiones nosotros mismos no estamos comprometidos con el Dios que nos ha salvado? El Señor ha llamado a la iglesia a que no se acostumbre al dolor, a la tristeza, al desánimo, a ver las cosas pues, que se arreglen como puedan. La iglesia tiene un llamado de parte del Señor a la compasión, a la misericordia y a llevar la palabra de Dios donde sea necesario. Somos muchos en el cuerpo de Cristo y cada uno tiene oportunidad cada día para poder llevar esta palabra. La iglesia no puede acostumbrarse al dolor, al desprecio. No podemos decir se lo merece. Son impuros, pues. Tenemos que entender que el Señor puede hacer cosas maravillosas en medio de ellos. Jesús mismo, como les decía anteriormente, rehusó esa idea. Él rompió con todo aquello, mostrando su amor, su misericordia, dispuesto continuamente a restaurar, dispuesto continuamente a levantar al que estaba caído. Número 3. La iglesia no margina, la iglesia no desprecia, tiene que seguir el ejemplo de Jesús. Todo hombre tiene valor, como les decía ahorita, todo hombre tiene dignidad, todo hombre es importante, sin importar dónde haya caído. Hay posibilidades mientras esa persona esté viva. Sembremos la palabra. Hermanos, no se preocupe, ¿qué pasó con eso? Es que usted, tú y yo tenemos que ocuparnos de hacer lo que el Señor nos ha mandado. El fruto, el cambio, la transformación la va a traer al Señor. Mientras tanto, hagamos lo que Dios nos ha encomendado. Alabamos tu nombre. En el versículo 47, esta otra enseñanza. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, dio voces, ¡Hijo de David! Ten misericordia de mí. Sabes que allí estaba pasando alguien bien especial. Como decía ahorita, no nos podemos acostumbrar. Llegamos a la iglesia, cantamos, hacemos todo, nos vamos, regresamos. No, esto no es cuestión ni de rutina ni de costumbre. Aquí siempre está el Espíritu Santo y vive en tu corazón. Aquí se mueven los ángeles del Señor. Aquí se proclama una palabra poderosa y viva. Ven con la expectativa de que tú tienes hoy para mí, Señor. A veces siento tristeza cuando escucho decir, mira, hoy Dios no estaba allí. ¿Cómo que Dios no estaba? Quiere decir que yo estaba en otro país u otros hermanos estaban en otro país, porque muchos le han sentido. Amados míos, esa búsqueda de la presencia del Señor se cultiva desde allá, desde la casa. No puedes venir esperando que un hombre como tú y como yo venga a satisfacer entera en plenitud el área espiritual. Tenemos que preparar nuestro corazón para que cuando esa presencia llegue, para que cuando se manifieste, podamos escuchar la voz de Dios. Aquel hombre sabía que quien había llegado allí no era un pastor reconocido ni un evangelista de grandes ligas, como dicen por ahí. Era Jesús de Nazaret. El Nazareno. No le quitamos méritos a aquellos hombres y mujeres que Dios ha escogido y que tienen un poderoso ministerio ungido por el Señor, pero no es en Él a quien vamos a poner nuestra confianza, no es a Él a quien vamos a estar oyendo, olvidando que dice la palabra del Señor. Allí estaba llegando alguien muy especial, era el hijo de David y le decía, ten compasión de mí. Él no llamó a los hombres que iban delante de Jesús, ni llamó a los discípulos, ni a los religiosos. Él daba voces reconociendo que el hijo de David estaba allí. ¿Quién estaba allí? La promesa madre que se hace desde el libro de Génesis, cuando el Señor dice que pondrá enemistad entre la simiente de la mujer, ¿verdad? Y el enemigo y la serpiente. Desde allí comenzó a gestarse esa promesa, y esa promesa viva estaba delante de él, y ¿sabes qué? Está delante de ti y de mí. Y a través que sigue la enseñanza bíblica, cuando tú comienzas a buscar esta palabra, puedes ver cómo va tomando forma a través de la simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, amados hermanos, de una tribu específica, la tribu de Judá, hasta verse el cumplimiento que Dios hace pacto con David y le declara que de allí él sentará uno que estará en el trono para siempre. Aquel hombre ciego, lamentablemente, la visión espiritual estaba desbordada. Veía, tenía rayos láser, traspasaba las paredes, amados míos, y muchos de aquellos que conocían la palabra, que la habían leído, que la predicaban, no podían ver que cerca de ellos estaba Jesús de Nazaret. Y a ese él llamaba, al linaje de David, linaje real, alabado sea tu nombre, y pidió misericordia. Solo Jesús era a quien él necesitaba. No es el hombre, como te dije ya, la número 5, no es el pastor, no es el líder, no es el evangelista. Es la fe en el Hijo de Dios el que puede salvar nuestras vidas y concedernos lo que tanto necesitamos. Es necesario afinar el oído espiritual para escuchar la voz de Dios que te dice te amo. Te necesito, te he separado, te he puesto nombre nuevo, eres una vasija en mis manos. Dentro de esa vasija de barro está un tesoro y te he llamado para que publiques las nuevas de salvación. No te he llamado solamente para que recibas la palabra y te quedes allí quieto. Yo te he llamado porque hay un mundo que está encadenado, hay un mundo que está doblegado ante el pecado y tú y yo tenemos la palabra del Señor, al Hijo de David que puede tener. Y tiene misericordia de todo a él que le reconoce, que le escucha y que le ve y va y se mueve en fe hacia él. No podemos dejar pasar ninguna oportunidad. En la esfera espiritual no vemos muchas cosas, pero sabemos que oímos y podemos ver en el Espíritu lo que Dios quiere hacer. El Señor nos ha llamado y nos dice que la, ¿qué es la fe? Todos sabemos lo que es la fe, ¿ah? Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ah, porque a veces nos gusta adorar en el lugar equivocado. Pero ¿sabes qué? Qué lindo cuando podemos adorar antes de que llueva. Yo me encontré con esa frase hace mucho tiempo, yo la he hecho mía. Y buscando más información de ella desde hace tiempo, encontré que el pueblo de Israel adoró y a Dios le agradó, pero adoró en el lugar que no era tan adecuado. Podemos adorar. Gracias. Adoró después que el mar se abrió y estaban a salvo. ¿Qué quiere decir esto? Ellos tuvieron que ver para entonces adorar. Pero ¿sabes qué maravilloso hubiese sido? No solo para ellos y para exaltar el nombre del Señor, sino para aquellos que lo estaban persiguiendo para el infierno mismo, que desde antes de ver el milagro hubiesen podido adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que aprender a adorar. Esta lección es maravillosa, aun cuando no hemos visto nada físicamente ni hemos escuchado nada, porque a nivel de la esfera espiritual hay una lucha, hay una guerra y es a favor de ti. Tú no estás solo, el Señor está peleando con el poderoso gigante por ti y por mí, y tú no oyes los estruendos y tú no oyes las espadas dando una con otra, y tú no oyes el infierno chillar, los infiernos, los diablos salir corriendo, los demonios, pero está sucediendo. Tal vez tú estás clamando por un hijo, por una enfermedad, por una situación y tú no estás viendo nada, pero no significa que Dios está quieto y no está haciendo nada. ¿Sabes qué? Otra lección. En el momento que un hombre y una mujer de Dios se arrodillan creyendo en fe y ponen delante de la presencia del Padre cualquier petición, en ese mismo instante se le pone una fecha y esa fecha se va a cumplir. La fecha puede ser ahora, puede ser un mes, yo no sé los años que vaya a tomar, pero ya Dios dijo, en ese momento es que va a ser. Porque qué lindo, nosotros queremos que Él nos dé lo que deseamos, pero es que no hemos entendido algo. Dios, que lo sabe todo, Él dice, no, mira, yo no te voy a dar lo que tú me estás pidiendo ahora por esta sencilla razón, yo tengo algo mejor para ti. Si yo te doy eso que tú quieres y eso no está en mis planes, yo no te voy a bendecir. En muchas ocasiones tenemos que esperar esa respuesta por mucho tiempo o por el tiempo que el Señor tiene para bendecirnos, porque hay cosas que tenemos que nosotros mismos trabajar. No estamos preparados para recibirla. Probablemente yo lo estoy, tú lo estás, pero por la persona o la situación que estamos pidiendo, todavía Dios no ha terminado y esa persona tiene que pasar muchas cosas más en ese proceso, en esa situación, para que pueda enfocar su mirada, desligarse de todo lo que lo tiene atado y entender que solamente en Dios es posible. Amados míos, una vez has orado, una vez hemos orado, debemos tener la confianza y comenzar a alabar al Señor y glorificarlo y a magnificarlo como Él se merece, porque Él cumplirá lo que ha dicho. Clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Eso es lo que el Señor hace. Pero muchas veces nosotros nos sentimos defraudados, porque no vemos la respuesta, pero vamos a decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que sacar? ¿Qué hay aquí que tú tienes que sacar? ¿Qué ideas tienen que salir? ¿Qué pasos tengo que dar? Hace mucho tiempo, tal vez 2 años, no recuerdo bien, la hermana Lucero aquí me dio una palabra y esa palabra me hizo temblar y yo creía que me caía al piso. Me decía ella, la carga no es tuya. El Señor te dice que esa carga no es tuya, tienes que soltarla. Y es como si la dejaras en las manos del infierno, pero tienes que hacerlo. Y yo me estremecí, aunque al terminar la palabra me dijo algo que tranquilizó mi corazón, me dice, pero es hija de salvación. Y Señor, gracias, pero ¿cómo la suelto? Estoy tan acostumbrada, oye, porque es que nos acostumbramos, recuerda la lección de ahorita, el pueblo no se puede acostumbrar y a veces nos acostumbramos a la rutina y nos acostumbramos al dolor y a estar cargando cargas que no te pertenecen. En aquel momento yo veía que eso era tan difícil, que eso era tan grande, que yo no podía, llevaba tantos años orando de una manera y yo decía, no puedo, Señor, ayúdame. Pero a la medida que comencé a dar pequeños pasos de fe, hermanos, pequeños, no eran grandes, porque lo que el Señor me pedía, yo no podía, de así de momento, en mi carne yo no podía, pero qué bueno que Él entiende, que Él da tiempo para que el proceso tú lo asimiles, y cuando Él habla, Él te está acompañando para que puedas dar los pasos difíciles que tienes que dar. Hoy le puedo dar gloria a Dios, porque por lo menos uno o dos de aquellas circunstancias que había en ese momento, ya las estoy viendo cambiar, pero me dolió. Tuve que decirle, Señor, te obedezco o perezco. Porque el camino que llevaba emocionalmente me estaba desgastando. Una carga que ya yo no podía más soportar. Y el Señor me habló claramente. Estoy viendo destellos de lo que el Señor ha de hacer. ¿Y sabes qué? Yo comencé a darle gracias desde ese momento a Dios por lo que Él ya había hecho. Yo no lo he visto completo, pero yo sé que al que yo le he pedido, que el que me habló no es cualquiera, no es cualquiera, es el Hijo de David, es Jesús el Nazareno, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, cuya palabra es fiel y es verdadera y que no es cambiada por nada ni ninguna circunstancia. Y a la medida que comenzamos a caminar en ese mover del Señor, comencé a sentir un alivio en mi vida y otros sucesos que han ido pasando. Estoy viendo cómo el Señor está obrando y quitando cargas que no me correspondían y viendo cómo está trabajando con otras vidas. Alabamos el nombre de Jesús. Les hablaba ahorita sobre el pacto de Dios con David. Esto es en 2 de Samuel, capítulo 7, los versos del 12 al 13, para que lo puedan buscar. El ciego vio lo que el pueblo no podía ver y no podía creer y no podía entender. Lección número 8. Es necesario que en la esfera espiritual la iglesia vea, entienda, crea y eche afuera en el nombre de Jesús toda duda, porque tenemos la fe, la medida de la fe que Él nos ha dado para ver sus milagros. Aquel hombre clamó misericordia sin temor, porque él entendía, este es mi momento, ha llegado la hora, el momento que por años he esperado ha llegado aquí. Y muchos le reprendían, dice el verso 48. El verso 48 me hace retornar al verso 46. ¿Cuál era el estado natural de aquel hombre? Era ciego, era pobre, necesitado. El verso 47, pero en él había una certeza, que es la que agrada al Dios del cielo. ¡Qué lección más maravillosa! La certeza de que Dios está con nosotros. Y aquel hombre, dice el verso 48, que él no se cayó. Él perseveró, la iglesia persevera, el pueblo de Dios persevera, porque esto es real. A la medida que seguimos creyéndole, veremos la gloria de Dios. Las voces le decían, cállate, eres hijo del pecado, cállate, eres impuro, no molestes, no lo mereces. Hay personas que buscan de Dios y le sirven, no están impuros. Le decían, deja de seguir a Jesús, te podrán decir hoy joven, se podrán burlar de ti, las voces que van a venir para desviarte y dejarte a un lado en el camino, te podrán decir tantas cosas que la juventud puede vivir hoy en día, te podrán decir a ti padre de familia que has perdido tu trabajo, que no hay esperanza, que no va a haber provisión, te podrán decir a ti madre que estás levantando tus hijos ahí con esfuerzo sola, te podrán decir que no puedes, que los hijos no van a salir bien, que no los vas a poder encaminar, pero qué voces tú vas a escuchar. Te podrá decir iglesia que los milagros son del pasado, te podrá decir iglesia que para que el poder de Dios sea derramado tiene que venir un hombre y una mujer con una palabra hermosa y preciosa. Claro, la palabra de Dios es así, pero a un niño, a cualquier persona que el Señor use y se ponga en sus manos, la palabra que sale de sus labios es como una espada que traspasa, que corta, que cambia y que suple toda necesidad. ¿Qué voces trae el enemigo? Vendrán voces, pero tú no te vas a dejar confundir por lo que estás oyendo. Porque siempre que estamos en el camino correcto, voces directamente del infierno se van a levantar para que te quedes atrás, para que te quedes inmóvil, para que retroceda, des unos pasos adelante como predicaba la hermana Mirna, y dos o tres hacia atrás, y siempre vas más hacia atrás. Ah, la crítica, la burla, para que te quedes allí sentado, que habla de que no me puedo mover, de que nada está sucediendo en mi vida. Cuando Jesús está junto a ti, puedes seguir confiando. No renuncies a tu fe. No renuncies a tu fe, porque la esfera espiritual es la arma poderosa que tenemos para obtener todo lo que necesitamos. La iglesia no se va a caer, no importa quiénes vayan y quiénes vengan, el Señor está en control. Dios todavía está sentado en esta casa. Dios es el que suple la finanza. Dios es el que transforma. Dios es el que toca el corazón. No renuncies si estás oyendo, porque ves y escuchas. Escuchas que allá y allá y allá suceden cosas. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, que se glorifiquen. Pero Él te ha sembrado aquí, y es aquí donde tienes que echar raíces, porque este es tu lugar. Amados hermanos, no podemos estar sembrando en terreno ajeno, ¿verdad? Vamos a abonar al nuestro, unidos como una cadena, un cuerpo entrelazado, luchando contra las acechanzas del enemigo, para que la iglesia del Señor no sea destruida, pidiéndole el discernimiento tan necesario para cuando veas al sufrido, al dolido, al quebrantado, al que está encadenado por las circunstancias del pecado, el Espíritu te hable y te puedas darle una palabra que esa persona diga: verdaderamente no se lo dijo carne ni sangre, tiene que haber sido el poder de Dios quien le dio esa palabra para mi vida. Cuando el pueblo de Dios aprende a vivir de esa manera, cuando tú y yo vivimos de esa manera, los milagros no se hacen esperar, pero pareciera ser que creemos que milagros son aquellos que hacen ruidos y bombas y platino, cosas grandes, sí lo son, pero yo te puedo garantizar que en esta casa suceden milagros. Yo sé que cada uno de nosotros ha tenido una petición y Dios la ha contestado. Yo personalmente, en mi vida, en la de mi familia, en mi salud, en tantas áreas, he visto cómo Dios ha contestado. Hermano, los servicios del martes. Cuánta bendición en esos servicios del martes Dios ha dado a mi vida. Cuántas peticiones contestadas. Y si de momento no lo son, son como una energía que me ayuda a seguir, a esperar. Porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que vive. Y yo sé que clamo a Él y Él me responde. Y que el momento preciso ha de llegar para mi bendición. No renuncies a tu fe. Llega a mi mente Job, llegaba cuando estaba tomando estas notas, cuando su esposa le dice, ¿verdad?, parafraseando: aún retienes tu fe, maldícelo y muérete. Aleluya. ¿Cuál fue la respuesta? Ay, sí, yo creo que tú tienes razón. Tal vez me equivoqué. Caramba, he esperado mucho, es tanto lo que he perdido. No, lección nueva que vas a aprender, ya la conoces, pero se va a refrescar. No te unas con las voces extrañas. Toda voz que vaya en contra de lo que la palabra ha establecido no es para ti. No se hizo para un hijo del reino, no se hizo para el hijo de, para hijos de Dios, no se hizo para la iglesia. Viene del infierno. Pero ¿cuál fue la respuesta de Job ante aquella palabra? Que si la miras por encimita tenía alguna razón. Pero aquel hombre, a pesar de cómo estaba, pudo discernir en el espíritu cosas maravillosas, las que veía, las que sentía y que las que había perdido. Él le dice: yo sé que mi Redentor vive, y aunque yo esté sobre el polvo, Él me levantará, y con mi rostro he de ver a Dios. ¿Cuál era la condición natural de Job? ¿Habrá pasado alguno de nosotros? Un hombre rico, estaba en ese momento caído, débil, triste. Los amigos dudaban de él, enfermo, pobre, pérdidas de familia, pérdidas económicas y una esposa endurecida por el dolor que había pasado. No tenía la visión que él, eran sus hijos, tenía que dolerle, ella no podía entender. Pero ¿cuál fue la respuesta de un hombre que sufría grandes penas? Que él sabía en quien había confiado. Iglesia, tú sabes que tu Redentor vive. Tú le puedes proclamar al infierno en medio de cualquier circunstancia. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esté sobre el polvo, me levantará y con mi rostro, y levantaré mi rostro y veré, y le veré. Alabado sea tu nombre. Él dice en su palabra nuevamente, clama a mí que yo te responderé. El verso 49. Hubo un clamor de fe y a pesar de la multitud, nuevamente sucede el milagro. Mucha gente en una ocasión movían a Jesús de aquí para allá, lo apretujaban, pero hubo una mujer que rompió las barreras de lo que el hombre decía y sabía que el que estaba allí era el único que podía hacer algo por su vida. Y solamente tocó el borde de su manto y ¿qué dice la palabra? ¡Qué virtud salió de él! Porque cuando hay un clamor de fe, cuando hay un clamor de fe, el Señor es como si cesara todo el ruido de la multitud. Él está oyendo tu voz, Él está oyéndome a mí. ¿Y qué pasó? Jesús se detuvo. Jesús se detiene muchas veces, pero como hemos perdido la perspectiva de lo que le estamos pidiendo, porque el dolor es tan grande, porque la situación no la entendemos, pasa por allí y nos quedamos a un lado del camino. ¡Qué maravilloso! Clama. Él va a responder. Él oye. Y cuando ese clamor llega a Él, es como olor fragante ante su presencia. En lo oculto, Él te oye. Y recompensa en público. Los que se burlan, los que te critican, los que te han señalado, los que han querido robarte la fe que Dios ha puesto en ti, quedarán en vergüenza. Tendrán que por sus propios labios decir: mira lo que sucedió con esta vida. Sabes que en un momento dado, cuando Él se detiene, aquellos que no dejaban pasar, no querían que Él hablara, Él le dice: vete, búscalos. Nuevamente el Señor haciendo, rompiendo patrones. Vete, búscalo, trae aquí. Y aquel que estaba a un lado del camino, Dios hace algo maravilloso. El que era indigno, el que nadie reconocía, ahora pasa del anonimato a una escena protagonista. Está frente al Maestro y ellos tuvieron que irle a buscar. Iglesia, tenemos que salir a buscar y decirle a las personas que extienden las manos, extiéndele la tuya y dile: tengo algo para bendecirte. Y se llama Jesús, el Salvador, el Restaurador, el que hace transformar todas las cosas, las hace nuevas. Ven a los pies del Maestro, somos sus manos, somos su boca. Y cuando llega allí frente a Jesús, después que le manda a buscar, le dicen: ten confianza, hermano, no perdamos la confianza, vamos a levantarnos, vamos a ir al Maestro. Aleluya. Lección 10, Él nos incluye, Él no nos necesita, pero Él quiere bendecir tu vida y la mía y que bendigamos a otras personas. Es el trabajo de la iglesia del Señor llegar a aquellas vidas que están en necesidad. No es posible, nuevamente digo, que nos acostumbremos a ver gente atada por el vicio, por la droga, por el dolor, por el desprecio. Ah, y algo bien importante, aquel hombre era menospreciado por aquella gente. Pero yo te tengo que decir algo. Leyendo esto, yo entendí que no solamente el menosprecio viene de los que no conocen al Señor, a veces viene de adentro, a veces te marginan, te orillan y duele. Pero ¿sabes qué? Yo me di cuenta que yo misma, yo, por mi vida de pecado, por mis tantas cosas que había hecho, en la profundidad de maldad que había caído, cuando el Señor me restaura, cuando el Señor sana mi vida, cuando me comienza a dar oportunidades para traer la palabra, nadie me echó al camino, pero yo mismita me senté en la orilla del camino. Comencé a mirarme como indigna, comencé a mirarme como impura, como inmerecedora de lo que Dios quería hacer, hasta que mis ojos fueron abiertos por su misericordia y pude ver: si Él me lavó, verdaderamente estoy limpia. Así que si alguno se siente que por su condición o por sus repetidas caídas es indigno, todavía hay esperanza. Y lo que el hombre menosprecia, el Señor lo utiliza. Alabado sea tu nombre. Y aquellos tuvieron que irle a buscar. Él nos incluye. ¿Sabes? Dios podía mandar un ángel. Uy, ese ángel pone, como dicen en Apocalipsis, unos pies aquí, otro allá, y habla la palabra, que eso sería un estruendo, y la gente ve el ángel, o el mismo Dios dice la palabra, y yo te garantizo que millones vendrán al Señor, tal vez por miedo. Pero ese no es el método que Él escogió. Es que prediquemos la palabra. Es que Él te ha incluido a ti, me ha incluido a mí para hacer este trabajo. Para levantar al caído, para apoyar al débil, para llevar esperanza al que no la tiene, para decirle que Él lo llama, que confiesen al Señor como su Salvador. No nos llamó para ser piedras de tropiezo, ni nos llamó para juzgar. Nos llamó para bendecir y hacer para lo cual Él nos ha llamado. Me gustaría que en este momento en nuestra mente pudiéramos de la Biblia. Yo he sacado a Bartimeo de la Biblia. Bartimeo está aquí. Bartimeo está frente de mí. Está allí arrodillado. Está postrado, está detrás de mí. Bartimeo nos encontramos alrededor del mundo entero. ¿Qué excusa tenemos para cumplir lo que el Señor nos ha mandado? Se oye bonito allí y se oye precioso, pero maravilloso es que podamos actualizar esto en tu vida y en la mía. Allá con los deambulantes, allá con las mujeres abandonadas, con los niños maltratados, con los ancianos que sufren. Empatía con los que han perdido familia, con los que tienen gente hospitalizada y están agotados porque la lucha ha sido grande. Con aquellos que no entienden lo que está pasando, con los que la misma iglesia en ocasiones señala y repudia, porque se da. No digo aquí, pero se da. A eso nos ha llamado el Señor, a que les extendamos la mano. Saca a Bartimeo de allí, que es una historia hermosa, y llévalo a la práctica. Dale la bendición, dale por gracia lo que por gracia has recibido. Alabamos al Señor. Dice que Él, cuando Jesús le preguntó qué quieres, ¿verdad? Vino donde Él, antes de eso, Él vino donde Él, caminó y arrojó su capa. Hablando sobre esto de la capa, meditaba yo y ¿sabes qué? Encontré esta lección. La capa, en ese tiempo, era algo bien importante. Era su casa, era su protección del frío, era su protección de las tormentas del viento. Cuando ellos se sentaban, aquella capa la acomodaban de tal manera entre las piernas que formaba una bolsita para que allí cayeran las limosnas. Cuando alguien venía a robarle o algo estaba extraño, ellos la cerraban las piernas y quedaba allí escondido aquel dinero. Pero cuando Jesús lo llama, Él adoró antes de ver la bendición y antes de que lloviera. Dice la palabra que Él la arrojó. Él no le importó aquello que Él dependía tanto de Él, lo dejó allí. Él no sabía si iba a recibir el milagro en ese momento. Arrojar la capa que podía ser que los que veían y podían caminar la tomaran. Los que estaban cerca cogieran el poco dinero que tenía. Quiere decir que esa noche Él no tenía dónde dormir y no tenía dinero para comer. Pero Él no le importó, porque Él sabía que iba ante el Hijo de David, el que podía hacer algo por Él. Alabado sea tu nombre. Esta capa puede representar los impedimentos que llegan a nuestra vida. Lección 12, suelta lo que te impide ver la gloria de Dios, suelta lo que te impide comprometerte con el Rey de Reyes y Señor de Señores, suelta todo aquello que el Señor no ha querido en ti y nosotros de alguna manera lo hemos adoptado. Suéltalo, vamos a sumergirnos como este hombre en la fe. La capa puede simbolizar la duda, que es un arma satánica, es un obstáculo para la fe y seca el alma. La capa puede simbolizar la indiferencia de hombres y mujeres que conocen al Señor y han permitido que su corazón y su vida espiritual se enmohezcan y que no puedan ver la realidad y la bendición que Dios quiere darle. Es aquella que quita toda aspiración espiritual y personal que podamos tener. La capa puede simbolizar el temor. No midas, amado hermano, no midas la altura de las murallas de Jericó. El Señor ha dicho, toca la trompeta y las murallas, los muros se caerán. Es un llamado a que le creas al Señor y se derrumbe lo que te impide y me impide llegar a Él. no es el, para que midas la anchura del mar rojo ni su profundidad, es para que extendamos lo que tenemos en la mano, como Moisés la vara y el mar se separó y ellos pudieron ser salvados. No midas el peso, no midas la estatura de Goliat, arrójale la piedra para que caiga desplomado y luego con la espada de la fe córtale la cabeza en el nombre de Jesucristo para que nunca más se levante ningún impedimento que tú no puedas sobrepasar por encima del infierno. Con la autoridad, con el poder y la fe en el Señor podamos salir de ese lugar del camino y seguir tras el Maestro. No te alarmes por el tamaño de la montaña. ¿O es que acaso la palabra nos dice que nos ha dado una medida de fe suficiente para mover la montaña que te impide llegar hasta el Señor y seguir su camino? La fe lo moverá. Porque ahora no es el momento, amado hermano, para que tú y yo nos dobleguemos a recoger la capa, para recoger los impedimentos. Hay que dejarla allí. El escenario cambió para aquel hombre porque él dijo, voy a depender de Dios sin importar lo que el hombre diga, que estoy loco y que lo que hice no tiene sentido. Para el hombre que no ha sido regenerado, para el hombre natural, todo lo que hacemos es locura, pero estamos respaldados por el Dios del cielo. El Señor le dice en el 52, ve, tu fe te ha salvado. Alabamos el nombre del Señor. Yo pienso que en aquellos años que él estaba allí sentado, él había hecho muchas agendas. Y el día que yo pueda ver, yo voy a correr a donde mi familia, voy a correr a ver las cosas nuevas que hay. Voy a saber quiénes por la voz, quiénes me trataron bien y quiénes me golpearon en el camino. Una agenda tenía que tener él ya planificada. Pero cuando él se presentó donde el maestro y se hace discípulos, dice que él le siguió en el camino. Porque la marca por excelencia del discípulo de Dios no es el paraíso. No son las cosas buenas que nos puedan pasar necesariamente, sí van a estar. En el capítulo 11 dice hacia dónde él le siguió a Jerusalén, tipo símbolo del dolor, de la traición, de los golpes, de la injusticia, de aquellos latigazos, de la cruz, de la muerte y la resurrección. Porque más vale que los años de vida que podamos tener, pasar por todas las dificultades, sabiendo que un día eternamente estaremos con Él, que disfrutar el momento, porque la iglesia no está para disfrutar lo que el mundo tiene. Participamos de algunas cosas porque estamos aquí, pero nuestra vida no puede estar enfocada en los placeres y deleites del hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Es enfocada a Cristo y vamos a hacer la diferencia. Vamos a ser señalados, vamos a ser... ¿vamos a ser burlados por los que están a nuestro alrededor? Sí, pero qué lindo que un día, cuando estemos con el Señor, gozaremos y recibiremos el premio de haberle sido fiel en esta tierra. Vete, tu fe te ha salvado. Qué hermoso es el Señor. Seguir a Jesús es darle los derechos al autor de la vida que haga en mí lo que Él quiera, porque mis prioridades ya no tienen importancia. Sigamos a Jesús hasta Jerusalén, porque allí encontraremos grande bendición. Jesús es la única esperanza. Elige por Él, elige su camino. Narra, y voy terminando con esta reflexión, esta ilustración, la historia de una joven cristiana que por mucho tiempo estaba pasando por el desánimo, el dolor, la cruz, ¿verdad?, que tenía que llevar, que le había correspondido, el dolor, la traición, tantas cosas. Ella habla con su padre, un hombre que conoce a Dios. Él la invita al hogar y frente de ella había una gran estufa y en aquella estufa él colocó tres calderos grandes y allí las encendió, no echó nada y aquella agua comenzó a hervir y a hervir de una manera que ya parecía que se iba a evaporar. En ese momento el papá se levanta. Durante toda la conversación ella miraba y no entendía, pero ¿por qué papá está haciendo esto? Él tomó una zanahoria, la echó crujiente y dura dentro de un caldero. Tomó un huevo que por dentro, aunque no es líquido, es semilíquido así, es como el fluir del espíritu. estaba allí, lo echó. Y luego cogió unos granos de café y también los echó. Pasado 20 minutos más, después de todo aquel hervor, el papá le dice, saca esa zanahoria. Ella la saca y está blandita, blandita. Esa zanahoria puede simbolizar dos cosas. Una de ellas es que podemos, vamos a entrar fuertes y con unas expectativas en medio de las situaciones que enfrentamos. Puede pasar que me ablande tanto para que el Señor pueda trabajar en mí, pero que puede significar que estoy destruido, que no tengo capacidad de levantarme, de ponerme en pie. La descartamos. Aquel huevo, que era un poco por dentro líquido, hablando en el sentido espiritual, el fluir del espíritu, cuando llegó allí, entró lleno de la presencia del Señor. Pero la circunstancia fue tan terrible que como la esposa de Job, se endureció. Y muchos en la vida hoy en día salió de allí airado, molesto con el Señor, endurecido el corazón porque no podía entender. Lo descartamos. Ah, pero ¿qué pasó con los granos de café? A la medida que más calor le daban, los que son cafeteros como yo, sabemos que aquella casa se tiene que haber inundado, que los olores llegaban hasta los vecinos, porque cuando tú y yo estamos en ese hervor de la prueba, de la circunstancia, y no nos vamos al camino, sino seguimos detrás del Maestro, algo maravilloso va a pasar. Eso que hirvió tanto allí, sirve para calentar a alguien que tiene hambre, que tiene frío, sirve para despertar. El aroma estimula a los que están, y eso es lo que el Señor nos dice, iglesia. La prueba no es para destrucción. El momento de la prueba es para todos los que servimos al Señor. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Voy a permitir que el Señor trabaje conmigo o me quedaré tirada sin poderme levantar? ¿Endureceré mi corazón o al salir de allí saldré triunfante en el nombre de Jesús? Y los que ven, así como el café, podrán decir verdaderamente, ahí hay un hombre, un hijo y una mujer de Dios. Alabado sea tu nombre. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. He traído esta palabra tal como el Señor me la ha dado durante toda una semana. Le pedí al Señor no añadir, no quitar. Y esas fueron algunas de las oraciones que de los que se acercaron a mí, el hermano Harry, la hermana Carmen, la hermana Navinia, la hermana Mirna y alguien más que ahora se me escapa. Hermana Elida, iban en una dirección que dijera la palabra tal como el Señor me la había dado. Sin temor y sin temor la he dado, hermanos míos. Es para reflexionar, es una advertencia, es una confrontación. No estamos para jugar a los cristianos. Cristo viene pronto. Hay una iglesia que tiene que estar preparada y una iglesia que se va a enfrentar a Él y dará, tendrá que dar la cara ante el Maestro, tendrá que bajarla por las veces que puso a Bartimeo a tu lado y por las veces que sabiendo que tenías el poder de Dios para luchar, te fuiste al camino. Y comienzas a señalar que el otro y el otro y el otro tienen la culpa. Al final de todo, la culpa es mía. Fue la piedra de tropiezo, pero yo tengo que tomar la decisión. O me destruyo, me endurezco, o salgo fragante, con un aroma fragante ante Dios y el mundo. Iglesia puesta en pie. Alabamos tu nombre, Jesús. La gloria.